quiero de verdad, pero no la mire nadie, porque es mía, mía la más. Cómo mueve sus caderas, ella se mueve en verdad. Qué chiquita tan bonita, con la paña baila más. Mejor que nunca. Ahora sí.